compilaba en la versión 2.1.123 del kernel Linux, resulta que... No, pero hostia, me he equivocado con un dato. Empecemos de nuevo. Bebé, un poco más de libertad. Sí, ya estamos empezando con las tomas falsas, ¿eh? ¿Dónde te van a parar las cosas? ¿Cómo qué nombre le puse? Cangrejo. ¿Yo va? Cangrejo. ¿Estás a una cangreja? Bueno, golpe de estado. La siguiente sección, no sé ni cómo se llama. Cangrejo. Cangrejo. Linuxero. Cangrejo, Linuxero. Cangrejo. No, estoy aquí, perdonad. Es que me estaba meando. Y ahora vamos con el boletín activista de Jesús. Así tan seco. Me explica de qué va, ¿no? Espera, ¿te vas a autopresentar la sección? No. ¿Qué? Como hay que tenerla, yo me dedico a cosas raras del pasado y él se dedica a lo importante. Vale, yo hablar de cerveza y aprovecharme. A ver. Lo tuyo es lo más importante. Vamos por la última sección. ¿Dónde hay más cerveza? Dale. Vale, voy. Tranquilo, esto cuesta, ¿eh? La neurona le cuesta procesar. Adiós, o sea, me he liado. Pero ibas bien, yo te estaba siguiendo. Me he liado totalmente. Vas a tener que soplar. Bueno, vamos a acabar el podcast, va, que llevamos ya 2 horas. No derivadas sin atribución comercial. Mierda, me he liado. ¿Cómo era? Este programa tiene una licencia Creative Commons, no derivadas y algo más. ¿Me queréis ayudar? Porque no hay manera de que lo diga. Hola a todo el mundo, bienvenidos al programa número 2 de Birras y Bits, un podcast donde hablamos de software libre y de cerveza. ¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes, ¿qué tal Jesús? ¿Qué tal Cangrejo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues bueno, vamos a empezar a grabar este podcast, a ver cómo nos sale, ¿no? Bueno, saldrá bien. Tenemos cerveza, tenemos amigos... Tiene que salir bien. Está bien como siempre. Seguro que sí. Tenemos cerveza, creo que tenemos cerveza encima de la mesa. Eugenio, creo que estás bebiendo algo especial. Estoy bebiendo una Burro de Sancho, negra ale filtrada. Está muy bien, muy muy bien. Qué curioso, porque es de la cerveza... Bueno, como, no sé cómo llamarlo. Es de Sagra, una cervecería... Ay, el Cangrejo, eres el experto. Sí, es un dilema que tengo, que en inglés lo llaman brewery... Pero no he acabado de encontrar un término en español para como bodega o algo así parecido, ¿no? En catalán he encontrado el término obrador, que me recuerda más a un panadero que a un cervecero, ¿no? Pero sí, la verdad es que creo que hay un gap. Esa palabra no está muy desarrollada por falta de tradición cervecera en nuestro país. Pero bueno, se entiende, como la bodega, como la cervecera, ¿no? Podríamos decir. La cervecera, creo que eso está mejor. Pues vale, entonces, resumiendo, es una Burro de Sancho negra ale filtrada. La cervecera es Sagra, que es esta cervecera castellana. Pero lo interesante es que el logo de Sagra, para encontrarlo, hay que buscarlo en un costado de la etiqueta y... Como que lo esconden, es una marca diferente, que no, yo no sé, bueno, supongo que no quieren tampoco abusar de su propia marca y darle un rollo, pues, diferente, ¿no? Esto es otra línea de cervezas. Y está muy bien, ¿eh? Realmente está muy, muy bien. Es una artesa negra y filtrada, como he dicho, con un color impresionante, un olor muy, muy apetecible. Y unos sabores muy, muy complejos, muy, muy complejos, muy, muy buenos. Aquí dicen aroma café y chocolate y un ligero amargor torrefacto. Yo realmente la recomiendo mucho. Creo que la encontré esta en el supermercado de aquí, de mi pueblo, creo que por unos 2 euros o un poco menos, y la verdad es que me sorprendió. Yo la he probado un par de veces y se notan esos aromas así a café, a chocolate, muy intensos, muy... La verdad es que está muy bien. Y Jesús, ¿tú qué bebes? Yo me la he bebido ya, porque es que, bueno, he comido un poco tarde y mira, estaba en la nevera y he dicho, cógela. Tenía una Grimbergen, creo que no sé si es muy famosa o qué, no sé. No la conozco, que era una de esas de... ¿Cómo se llama? De maíz, una troza de maíz así blanquita. No, era... Pone aquí que es doble malta. Ah, es del Quebec y... Me gusta mucho la pegatina porque tiene las letras, son como esa tipografía de abadía, de abadía, básicamente. Y está muy buena, está muy amarga, cosa que me suele gustar mucho en la cerveza. Y bueno, 6,5 grados, está bien. Vale, ya sé cuál estás diciendo. Estás tomando la doble, ¿no? ¿O has bebido la doble? Sí. Vale, la doble es la que más puedo aguantar de las Grimbergen. La triple, hay una triple que con esa yo no puedo. Es muy fuerte. Ostras, de la de fuerte, ¿no? Que tiene que ser. Fortísima, de hecho yo no... Pero, a ver, no la he podido aguantar cuando la he bebido, no por el alcohol, sino por el sabor. Es un sabor muy fuerte. Está tonta, es muy demasiado fuerte la triple, pero la doble está muy bien. Tiene una etiqueta con colores amarillos, ¿no? La doble. Sí. Sí, es esa, porque la triple creo que es rojo. Donde tiene el amarillo tiene rojo, es algo así. Vale, pues si te atonta debe estar como estoy ahora, que estoy usando Windows 10 para grabar esto, por un tema de una emergencia que he tenido con un ordenador que no es el traidor. Fuera. O sea que... Si queréis dejar de escuchar el podcast, no lo tengáis en cuenta, seguid escuchándolo, por favor. A lo mejor hay errores, se me cuelga o algo, pero es debido a que estoy usando software privativo. Y además de lo peor que hay. Pero bueno, mira, pues el efecto de la cerveza me está pasando a mí con el Windows, que no sé ni cómo va. Ahora tenemos un pequeño sector del binario que nos ha dejado de escuchar. Esto no tendrías que haberlo dicho. Con mucho cariño, ¿eh? La gente del binario, pero es que ya la has cagado. Ya lo sé, ya. Mal sucio que me siento yo. Imagínate, ¿sabes? Bueno, a ver, yo también me siento muy sucio. Yo estoy integrando mi sistema cada vez más al System D. Así que yo no sé quién está peor, ¿eh? Eso es lo que os iba a preguntar. ¿En qué sistema operativo y entorno gráfico estáis ahora mismo? Yo estoy en Arch System D / Linux con GNOME. Bueno, lo de System D ya veréis en alguna entrada que saldrá esta semana, pero básicamente estoy cada vez convergiendo más en System D por una serie de razones. Explicaré en una entrada larga de las mías en mi blog. Yo estoy en Arch Linux también con GNOME. Porque, bueno, pues decidí instalarme esto para ver si realmente no me es funcional, que sigo pensando que no, pero tampoco hace mucho que lo estoy usando. Y también porque el reto este que puse por Twitter de a ver qué distro me hacían instalar y Eugenio me dijo, ponte Arch Linux a ver si eres capaz de instalarlo. Y lo instalé en un momentito y ya está. Tuve un par de problemas, los típicos, pero se instaló bien. Por alusiones, yo no dije... A ver si puedes instalarlo. Yo dije, a ver si puedes mantenerlo, porque instalarlo es fácil. Esto se mantiene fácil, ya también te digo. Pero bueno, ya lo veremos. Cuando pasen 3 meses ya hablaremos si realmente es fácil o no. Bueno, a ver cómo evoluciona, ¿no? Y la estabilidad y cómo sentís, ¿no?, este entorno, no sé. Bueno, y ahora falta hablar de la cerveza que estoy tomando yo, pero está a la altura del sistema operativo que estoy usando yo. Que os puedo dar una pista de lo que me estoy tomando. ¿Qué pensáis? ¿Tan mala es? ¿Es una estrella? ¿Es una mago? ¿Es una cruz campo? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es una killer? Pues es mi primer chorro, mi primer invento. Estoy degustando un poco antes de tiempo mi primera cerveza, una IPA. Una IPA estas de vender unos kits que son como unas latas de estas de foie, estas latas grandes, donde está el concentrado, que para iniciarte en el mundo de la cerveza casera, te recomiendan que uses esto porque así no tienes que hervir el grano, ni echar el lúpulo, ni controlar tanto el tema de la temperatura, ¿no? Es una forma bastante sencilla de hacer las cervezas. Solo tienes que tirar agua caliente en el kit, esperar que se enfríe, tirar la levadura, paciencia. Y luego embotellar. Y nada, esto es una IPA de una que se llama Brewfern, que tiene muy buena fama. Y bueno, la verdad es que es rara porque he estado haciendo azúcar por el tema de la carbonatación, no sé, el gas que el azúcar y tres azúcar dentro de la botella produzca gas. Y bueno, algunas me han quedado con mucho gas, otras con menos. Pero bueno, tengo que decir que se puede beber. O sea que dentro del resultado no me puedo beber porque es la primera. También porque es la primera, puedo beber sí o sí. Pero bueno, ahí está. Este puede ser el principio de una bonita amistad. Cuando tengas tus cultivos de lúpulo ya será otra cosa. Journal de las noticias. En esta sección, desde Birras y Bits vamos a comentar las últimas novedades y noticias que ha habido en el mundo del software libre. Guardian Project, FDroid y Copperhead crearán un propio ecosistema móvil. Las tres iniciativas de código abierto más importantes a la hora de reforzar la seguridad y la privacidad en Android se han unido para crear un sistema operativo para móviles basado en Android. Copperhead aportará la experiencia a la hora de construir un sistema operativo con la seguridad reforzada. Guardian Project se dedicará a crear aplicaciones donde la seguridad y la privacidad sea lo principal y FDroid será el gran market de aplicaciones libres. X-Screensaver contra Debian. El desarrollador de X-Screensaver ha pedido a Debian que quiten su programa de los repositorios porque entiende que un parche que aplica Debian a su programa pues va contra sus intenciones. El parche lo único que hace es quitar un aviso de actualización que, bueno, obviamente en una distribución como Debian es innecesario porque, bueno, en Debian todo va por los repositorios, por tanto un aviso específico de una aplicación no tiene sentido. Pues bien, se ha cabreado el hombre y ha estado spameando en la lista de distribución de Debian diciendo que esto no puede ser, que le ha modificado el programa y que no puede ser. Curiosamente, el programa está bajo una licencia de software libre. No sé qué espera este hombre, pero bueno, la noticia es esta y agradecemos al replicante habernos informado de esto a través de su blog. Disponible la cuarta actualización de Debian 8. Llega la cuarta actualización de la distribución madre por excelencia de GNU Linux y, bueno, ha salido ya la versión 8.4. En esta actualización se han agregado principalmente correcciones de problemas de seguridad de la versión estable. También los problemas de seguridad que se han ido corrigiendo poco a poco en la versión anterior, en la 8.3, y han sido añadidos y actualizados. Para los que estén usando los repositorios de securitydebian.org no tendrán que actualizar muchos paquetes ya que las actualizaciones que vienen en esta nueva versión ya se han ido agregando en este repositorio, por lo que tampoco habrá que actualizar mucho. Debian SunCamp 2016 se celebrará del 26 al 29 de mayo en Girona. El último fin de semana de mayo, del 26 al 29, en la capital de Girona, se va a celebrar unas jornadas de un evento que organiza Debian, parecido a una campus party, donde el objetivo es conocer a gente y hablar de este sistema operativo de Debian. Bueno, es una buena oportunidad para relacionarte con gente del mundillo, lo tenéis aquí en el norte de Cataluña, y bueno, parece una oferta, una propuesta muy interesante y que está bien que Debian lo organice en nuestro país y además en Girona, que bueno, que para Cataluña normalmente estas que van a Barcelona, pues que sea en Girona pues aún mejor, ¿no? Como diría alguien, está bien, es un buen sitio. Y finalmente la noticia que está en boca de todos, tenemos el anuncio de que Windows incorporará el userland Ubuntu, incluyendo Bash, en su sistema operativo. Con lo cual se podrán utilizar pues las bueno, incluso apt-get en Windows a través de la línea de comandos de Windows. Este es, bueno, y creo que este será el tema de nuestro debate a continuación, si no me equivoco, ¿no? A eso vamos al debate. Debate. Bash en Windows. Como para la gente que no sepa de lo que estemos hablando, creo que lo has comentado antes un poco, has comentado en la noticia, ¿por qué el tema del debate? ¿Qué polémica hay? A ver, lo que pasa es que hoy realmente esta noticia hay que enlazarla un poco con el debate, porque el tema es un poco complicado. A ver, la cosa es la siguiente. El otro día, creo que fue el viernes pasado, si no fue el viernes, fue el sábado. No, fue el viernes. Microsoft anuncia que había llegado a un acuerdo con Canonical para poder incluir en la línea de comandos de Windows lo que básicamente es el user land de Ubuntu de la línea de comandos. Básicamente GNU, incluyendo Bash, incluyendo pues la mayoría de las herramientas que se utilizan en la terminal de Linux, pero además incluyendo la posibilidad de instalar paquetes en paquetes de Ubuntu en Windows. Pero lo interesante de la noticia es que esto no es ni una máquina virtual ni tampoco un contenedor ni nada por el estilo, sino que es básicamente que el kernel de Windows incorporará una ¿cómo se llama esto? Una capa de traducción de las llamadas que hagan los programas de Linux al núcleo Linux, pero bueno, las traducirá para que Windows las entienda. Entonces, los programas Linux serán exactamente los mismos utilizados en Ubuntu, en este caso, y que no necesitarán ni ser recompilados ni nada, y que, bueno, de hecho, estos programas creerán que estarán funcionando bajo Ubuntu. Como lo han dicho algunos, esto es como una especie de Wine a la inversa. Si Wine lo que hace es engañar a los programas de Windows para que piensen que están en Windows, pues la idea sería más o menos esta, que un programa compilado para Ubuntu pensará que está corriendo en Ubuntu, pero en realidad estará funcionando con el kernel de Windows. Esta es básicamente la idea. Entonces, la polémica es si esto es ceder ante Microsoft, si esto es un problema para la comunidad de software libre, si hace más daño que bien, si hace más bien que daño. Esta es básicamente la polémica. Lo que hay que tener en cuenta es esto, que Bash no es Linux. Porque algunas personas han hecho entender que lo que va a emular Windows es Linux. Pero lo que está emulando es un intérprete, como Bash. Porque Bash es un intérprete de comandos. Entonces, que Windows emule un intérprete de comandos no significa que Windows esté emulando un sistema operativo o la esencia de un sistema operativo. ¿Me explico? Sí. No, Jesús, yo me he tragado todo el vídeo de Microsoft y la demo. A ver, si emula las syscalls de Linux. Por eso Bash es una parte del asunto. Básicamente es como Wine. Lo que traduce son las llamadas al kernel. Entonces, será un subsistema del kernel de Windows que, por ejemplo, si un programa hace una llamada a open o a read or write, pensará que se las está haciendo a Linux, específicamente a la versión de kernel de Ubuntu. Y es eso. O sea, y además incluirá Bash, incluirá incluye básicamente lo que instala el net install de Ubuntu sin entorno gráfico. Entonces realmente es un Ubuntu, no es simplemente Bash. Pero claro, la shell que utilizará será Bash. Es un poquito complicado, pero va más allá de Bash, ¿Podríamos decir que esto acerca los dos sistemas operativos, que los une o los... no sé. Totalmente. Vale. No, si nos... a ver... Yo no estoy tan... nos han comido la tortilla. Vale, es por eso tenemos, esto que ha pasado... Por eso tenemos un debate, ¿no? Porque yo es la duda que tengo, que por eso decía, creo que por Jesús sé por dónde va, ¿no? De esto si es bueno o es malo el hecho de que haya este acercamiento, ¿no? ¿Tú qué decías, Eugenio? A ver, que nos han comido la tortilla en el sentido de que la innovación tecnológica ya no está en el software libre. Esto es una cosa que ya vienen diciendo algunos hace 2 años y que nos han comido la tortilla. Yo veo un peligro, pero también, o sea, veo una parte buena y una parte mala. La parte mala la dijo Jesús, si no me equivoco, no sé si en su blog o nos la dijo por privado. Luego hay una parte buena, que es la cara opuesta del mismo problema que dirá ahora Jesús en un momento, que es que para que esto funcione Windows tendrá que soportar software libre. En el sentido de que, claro, si quiere que esto funcione, pues tendrá que ayudar a que existan estas cosas, porque si no, ¿para qué las quiere? Pero claro, ¿cuál es el problema? Pues lo que es Jesús y que es, que lo diga Jesús, ¿no? Ah, pues eso, que yo básicamente en esto estoy de acuerdo por eso, porque... Por lo que dije en Telegram, que eso, que la gente en vez de decir, pues voy a aprender sobre GNU Linux, va a decir, bueno, pues como que lo que tengo que aprenderme de GNU Linux básicamente es Bash y cómo funciona el sistema operativo, si Bash lo puedo aprender en Windows, ¿para qué me voy a instalar una distribución? Ya lo tengo todo. Sería como una amenaza al desarrollo o a la expansión de Linux. No, o sea, no a la expansión, sino que, o sea, da la sensación de que Microsoft lo que está haciendo es pues su técnica de comerse a otra empresa o a otra comunidad, por así decirlo, y hacerse la suya. Y es lo que está haciendo. Y la gente a veces pues da la sensación de que en vez de alarmarse por este tipo de cosas, pues dice, oye, pues esto es un avance tecnológico muy bueno, está haciendo cosas muy guays, ¿por qué no vamos a darle un apoyo? Pues a mí eso me parece pues un poco absurdo, porque se está yendo por un camino que sabemos por dónde va y encima nos estamos alegrando, cuando no deberíamos de alegrarnos. Sí. No, ahí no estoy ¿Me permites una cosa, Eugenio? Sí, claro. Yo, tal como lo veo, creo que nos estamos olvidando del punto de vista filosófico o ideológico de por qué utilizar un sistema operativo u otro. Y el hecho de que tenga unas herramientas implementadas o que mejore, al final vamos a seguir usando New Linux por un tema de convicción, un tema de ideal, ¿no? Para mí no tendría que afectar el hecho de que haya unas mejoras en un sentido o en otro. No sé si querías ir por aquí o querías comentar otra cosa. Es similar, pero... A ver, el problema... Yo entiendo lo que dice Jesús y en cierta forma... A ver, yo no celebro esto. Yo simplemente lo que hago es intentar... Lo que dije en Google Plus en algún momento, de no nos pongamos histéricos ni eufóricos. Vamos a ver un poco qué es lo que va a pasar. Esa es un poco mi posición en este momento. Que me parece positivo que Windows, a partir de ahora, tendrá un montón de software libre que vendrá de Canonical en su sistema operativo, me parece bien. Me parece bien. Porque en ese sentido estamos entrando nosotros en su territorio. Por otro lado, el peligro que dice Jesús es cierto. Esto, evidentemente, como ya dije yo en su momento para el SQL Server, esto está dirigido específicamente para mejorar la compatibilidad entre las máquinas virtuales de Linux y las máquinas virtuales de Windows en Azure. Esto es evidente. Ese es el punto que quiere Microsoft. A Microsoft se le está empezando a olvidar la antigua filosofía de vamos a vender copias y vamos a... Ahora lo que están haciendo es concentrarse en el mercado del cloud. Eso es lo que están haciendo. Y como ofrecen máquinas virtuales con Linux... con Debian, con Ubuntu, con OpenSUSE, pues a lo que van es a la convergencia en la nube. Eso es lo que quieren hacer. Entonces necesitan esto. Me parece positivo que, por ejemplo, se pueda usar Git. Me parece positivo que se pueda usar Emacs. Me parece muy positivo. Bien, ahora, el peligro es cierto, es un peligro sociológico. De a ver qué pasa. Básicamente es eso. Vamos a ver qué pasa. Yo estoy más en esa posición que en otra cosa. Pero ni histerismos ni euforias. Y euforias para nada. O sea... Yo creo que la victoria será cuando liberen el código de Windows y lo liberen en la GPL, no en una dices inventada. Vale, ¿quieres añadir algo más a Jesús? Que lo que me preocupa también es o sea, lo que has dicho tú, Eugenio, de que el software libre se está metiendo en el terreno de Windows, yo creo que no va a ser así ni de casualidad. Es decir, que Windows tenga a su alcance todo software libre, a mí ni me hace feliz, ni me entristece, ni nada. Simplemente, no sé, es que es usar software libre con software privativo. Si a alguien pues le interesa eso, pues oye, pues feliz, pero no sé, a mí no me parece lógico, ¿sabes? O sea, poder usar un Mac con un Windows cuando lo puedes usar pues en un sistema libre, no sé, quizás estoy siendo muy extremista, pero es que yo creo que hay que serlo y más en estas circunstancias, porque si no es que luego empezarán con, o sea, han empezado con MySQL, luego han hecho Bash, que es lo próximo. A lo mejor lo próximo que venga no vamos a estar a tiempo de decir no queremos nada o actuar de alguna manera. La cuestión también está en cómo actuamos, qué podemos hacer la comunidad para que Windows nos acerque tanto al mundo de este que tenemos montado. Es como una especie de simulación, ¿no? Tal como lo planteas, porque la comunidad cómo ha reaccionado. Lo que hemos podido ver en las redes, como la reacción mayoritaria, ¿cuál ha sido? Depende de qué comunidad. La comunidad anglófona lo ha celebrado con una euforia desmedida, la comunidad hispana con recelo. A ver, hay una cosa que nos olvidamos, la GPL protege contra la técnica de la triple E de Microsoft. O sea, Microsoft no puede hacer absolutamente nada para destruir el software libre, no puede, porque el código que tendrán que sacar lo tendrán que sacar con la GPL. De hecho, han sacado ahora Visual Studio, una parte de Visual Studio la ha liberado, pues una licencia libre de un copyleft, no muy fuerte, pero con un cierto copyleft. Se están abriendo ahora. No pueden hacer daño. Yo creo que no pueden hacer daño, lo único que la cosa es a ver si tiene un beneficio, pero daño no creo que puedan hacer. La cuestión es que Windows ahora mismo está liberando mucho código, que si esta aplicación, que si la otra. La cuestión es, después de tantos años, después de más de 30 años siendo una empresa de software privativo, ¿qué objetivo tienen ahora de ponerse a liberar cosas? A mí es lo que realmente me preocupa. ¿Cuál es el objetivo real que tiene ahora Windows? Que curiosamente coincide con el cambio de CEO que ha tenido. No sé, a mí me preocupa. Pues salvarse el culo. Ese es el problema. Windows tiene un problema enorme en el escritorio, que es básicamente que ha visto que vender Windows ya no le compensa. Apple le ha comido la tortilla y totalmente en el escritorio, especialmente. Cosa curiosa. Luego están los dispositivos móviles, donde Windows no tiene, o Microsoft no tiene absolutamente nada que decir. Entonces ahora lo están intentando en Surface. Y allí, por una cuestión de comodidad, están proporcionando la posibilidad de crear máquinas virtuales con Linux, y lo que obviamente ellos quieren es que, bueno, que sus máquinas virtuales con Windows no estén en desventaja con las máquinas virtuales que ellos mismos proporcionan con Linux. Es eso. O sea, de aquí a unos 5 años yo creo que vamos a ver a Microsoft pasar a ser una especie de Google, una cosa más en la nube, no tan anclada a los dispositivos, algo más así. O sea, yo creo que el Microsoft de antes ya no existe, pero ya no existe desde hace mucho tiempo. Pero tampoco significa que sea ahora que... A ver, la comunidad anglófona ha habido reacciones del tipo de les hemos ganado, ahora casi poco menos que Microsoft ahora es la FSF, o sea, no nos vamos locos. Pero yo creo que daño pueden hacer poco. E incluso podemos beneficiarnos en el sentido de que, bueno, si Microsoft ahora mete, qué sé yo, Bash en Windows, pues es, obviamente a ellos les interesa que Bash funcione bien y que quizá pues hasta arreglen algún fallo, no lo sé. Una cosa, lo que has comentado de que Windows no ya no les sale rentable el escritorio, ¿tú crees que con un 90% del mercado no? Quiero decir, que sí, que la gente hace copias ilegales de su software, vale, pero es que eso le favorece y mucho, muchísimo le favorece, porque lo que hace es tener un mercado del 90%, entonces... A lo mejor la gente de casa y tal, pues no compra la licencia de Windows. Pero las grandes empresas, ahí saca mucha pasta a Windows. Entonces, vale, o sea, las grandes empresas sí. Pero el escritorio personal, es que Ya, pero es que las empresas también tienen escritorio. Vale, cuando he dicho escritorio estaba pensando más bien en el ordenador personal. Eso ha sido un error mío. Pero, o sea, es que el ascenso de los dispositivos móviles ha hecho mucho daño a todo el mercado de los escritorios o de los ordenadores personales. Entonces, hay una serie de cosas. Por ejemplo, las licencias de Windows 10 en buena medida han sido gratis, por ejemplo, dependiendo de si tenías 8.1 y estas cosas. Es así, o sea, están de capa caída y necesitan, además, lavar su imagen y toda una serie de cosas. Pero a mí lo que me importa es eso. O sea, creo que la GPL es la suficientemente fuerte como para protegernos de un ataque del tipo como lo que hicieron antiguamente en los años 90 o 2000. No sé, yo pienso que si Windows hace algo es para ganar dinero. O bueno, lo que dices tú, pero lavar la imagen, pero si es para lavar la imagen es para ganar más dinero después, ¿no? Y me recuerda un poco al anuncio, no sé si os acordáis, creo que fue hace poco, de que anunciaban que tendrían servidores basados en New Linux o algo así. Y bueno, también me pareció un poco, más que nada, una cosa para, no sé, para quedar bien o llamar la atención. Bueno, ¿queréis comentar alguna cosa más o podemos dar por finalizado el debate? Yo creo que hemos dicho lo que pensábamos, ¿no? O sea, es un tema interesante y creo que es un poco pronto como para ver qué es lo que va a pasar con esto. Yo sería prudente, pero ni la euforia loca de gente que he leído en inglés, que me pareció patético, como tampoco un derrotismo que me parece un poco imprudente también. Yo aquí estoy intentando ser lo más prudente posible. Coincido con esa prudencia, pero es importante que empecemos a debatirlo y que la gente empiece a pensar si es bueno o malo o cómo va a ir todo. Porque a lo mejor no estamos a tiempo de reaccionar y eso sí que es preocupante. Bueno, yo también pienso que hay que tener un poco de control, a estar encima de estos cambios, de cómo evoluciona y seguramente tendremos un debate próximamente sobre el mismo tema porque hay mucho que hablar. En el AR de la historia. En esta sección, Eugenio nos va a hablar de la historia del software libre. Bueno, hoy en el archivo de la historia os remontaré al año 2008, no a los años 90 ni a principios de los 2000 como en otras ocasiones, para relatar uno de los episodios más negros de la historia de Debian y que de hecho sigue teniendo consecuencias. Si tenéis una distribución basada en Debian o Debian mismo, seguramente encontraréis un paquete instalado allí que es OpenSSL-Blacklist y otro que es OpenSSL-Blacklist-Extra. ¿Qué es eso? Pues es el resultado de la historia que os contaré hoy. El día 18 de marzo del 2008, un tal Luciano Bello informaba a la distribución que el paquete específico de OpenSSL en Debian restringía por error la cantidad de claves que se podían generar, las claves privadas, en el sistema, a un número bastante ínfimo, que era el de 32.767 exactamente, y además estas 32.767 únicas posibilidades se podían predecir perfectamente. Si sabéis algo de criptografía, sabréis que esto es el infierno absoluto, porque si son pocas y además se pueden predecir, significa que no hay seguridad de ningún tipo. Por tanto, todo lo que se había cifrado con OpenSSL o incluso con OpenSSH, porque SSH utiliza el creador de claves de OpenSSL, al menos en Debian, pues que toda esa información se podía descifrar perfectamente. La razón es, bueno, que por error, en un momento dado, en el año 2006, pensando una cosa, entre el informe y el fallo, o sea, entre que se produce el fallo, que fue el 2006, y el informe, que es del 2008, pasan 2 años, resulta que el código lo que hacía era ignorar la forma de captar entropía para generar números aleatorios. Esto es tan sencillo como que los ordenadores, para generar números aleatorios, lo que hacen es buscar señales eléctricas, el movimiento del ratón, cosas de este tipo, que son totalmente impredecibles para poder generar números verdaderamente aleatorios. Pues bueno, por error, en el código específico para Debian, pues habían eliminado dos líneas, habían comentado, como se dice en la jerga de programación, líneas que, bueno, lo que hacían era captar entropía y, por tanto, las pasaba esto, que las claves privadas eran totalmente predecibles porque, claro, casi no eran aleatorias. La razón realmente, o sea, o la culpa, mejor dicho, no es realmente de Debian. Es compartida con los desarrolladores de OpenSSL, que tiene un historial que ya conocemos, que, bueno, el último suceso de lo cual son culpables posiblemente sea Heartbleed, no sé si os acordáis del año pasado, sino que, bueno, fue tan simple como que un desarrollador de Debian, que luego llegó a ser secretario de Debian, secretario del proyecto, Kurt Rooks, dijo, bueno, hay unas advertencias al compilar que, bueno, no son buenas y me gustaría quitarlas. Y quitando estas dos líneas, pues se quitan. Y resulta en la lista de correo de Debian que uno de los desarrolladores de OpenSSL Upstream, no de Debian, dijo que no había ningún problema, que él lo había hecho y que su sistema pues funcionaba todo de maravilla y no pasaba nada. Entonces hicieron esto y claro, durante dos años, resulta que las claves de OpenSSL y de OpenSSH y de OpenVPN eran absolutamente vulnerables. Y esto no solo afectó a Debian, afectó obviamente a una distribución que estaba comenzando en esa época, que es Ubuntu, y a todas las distribuciones derivadas de Debian. Así que el desastre fue absolutamente mayúsculo. Parchearlo en el año 2008 fue muy fácil, pero claro, la insistencia a los mantenedores de servidores, usuarios de sistemas críticos con Debian, se les tuvo que insistir muchas y muchas veces que recrearan las claves, que distribuyeran nuevas claves públicas generadas de forma correcta. Y de hecho, esos dos paquetes que mencioné al principio de esta sección, OpenSSL Blacklist y OpenSSL Blacklist Extra, justamente lo que son una base de datos de claves privadas y públicas que no son confiables porque datan de esa época. Lo que demuestra esta historia, pues que la seguridad es difícil. Es muy fácil decir que, por ejemplo, que Debian no debería parchar OpenSSL, pero si OpenSSL no lo hace bien porque su código tampoco es correcto y produce advertencias en la compilación y al depurar, pues hay un problema. La seguridad no es fácil, la seguridad es difícil, incluso en las propias familias como puede ser Debian, puede haber problemas. La taberna del cangrejo. Du hast Stimmen in deinem Kopf, sie sagen, fick deine Mutter, doch sie lässt dich nicht ran, nicht dich ran. Pues en la sección de la taberna del cangrejo se habla del oro líquido, del oro que bebemos los que nos gusta la cerveza. Pero no solo la cerveza, sino hacer cerveza. Bueno, al menos al cangrejo le gusta. Yo, como no lo he hecho nunca, pues no puedo opinar. Por favor, ilústranos. Bueno, es un tema. Hay que intentar ligar la filosofía del software libre con hacer cerveza. Ya lo hablé, creo que fue en nuestro episodio piloto, ¿no? Y bueno, pues mira, cosas del destino van apareciendo. Hoy os quería hablar del proyecto que es se llama BrewPi, la web brewpi.com, la encontraréis en la descripción. Y es un proyecto basado en una Raspberry Pi, en una Raspberry Pi. Pero también se puede usar con cualquier ordenador, que un ordenador antiguo puede servir perfectamente. Ya sabéis el tema de retro hardware, que me gusta a mí, con un Debian, con una Debian instalada. Y básicamente es una herramienta, de software libre para controlar el proceso de fermentación de una cerveza. Lo voy a explicar brevemente. Para realizar una cerveza, para hacer una cerveza en casa, si de forma artesanal, tienes que hervir unos granos de malta de un cereal y extraer un, se hace un mosto, y este mosto tiene que estar a una determinada temperatura para una fermentación. La gente de BrewPi lo que ha hecho ha sido crear un algoritmo que, bueno, controla la temperatura de esa cámara de fermentación, por decirlo de alguna forma, donde se va a destilar la cerveza. Controla la temperatura que hay del mosto con la temperatura de la nevera. Y en base a ese algoritmo, y conectado a un relé, a una termostato de la nevera, va a controlar la temperatura. Entonces sería una forma de hacer cerveza con software libre y de esta forma lo que consigues es que hay algunos tipos de levadura que necesitan un rango de temperatura muy determinado para poder hacer cerveza. Si estás limitado por el espacio o por la época del año, pues a lo mejor solo podrías hacer, si te gusta ese tipo de cerveza, solo podrías hacer una cerveza, por ejemplo, que fermenta a 18, 19 grados, solo podrías hacerlo esperando que te llegara ese momento, ¿no? Y esta es una forma de conseguir ese rango de temperatura cuando tú quieras, controlándolo, ¿no? Me gustaría hablar más adelante de este proyecto, porque aún estoy asimilándolo. En verano, cuando tenga más tiempo, seguramente lo voy a usar. Lo instalaré con una nevera vieja y lo más probable es que use un Pentium 4, creo que voy a usar para instalar el algoritmo de esta gente de Brewpee. Y luego necesito un Arduino o una placa similar y una especie de conector donde van conectados los sensores y un par de sensores de temperatura del mosto y de la nevera. Bueno, es un proyecto muy interesante. Podéis encontrar información en brewpee.com en inglés, y en español hay un hilo que se llama Cámara de Fermentación Brewpee, entre paréntesis Arduino. Lo encontraréis en el foro de la Asociación de Cerveceros Caseros Españoles. Y espera, ¿existe una asociación de ese tipo? ¿Lo dudáis? ¡Qué guapo! Madre. La verdad es que es una pasada, porque quiero montar la Asociación de Bebedores de Cerveza Casera. No hace falta asociarse para eso, pero bueno, vamos a cualquier bar y ahí estamos todos, pero... luego, si podéis echar un vistazo al hilo que vamos a poner en la descripción, y veréis un poco el nivel de la gente usando Debian con los algoritmos, instalando. De hecho, hay un vídeo en la página 19 de este hilo del foro, que hay un vídeo en YouTube, tutorial Brewpee parte 1 para de hardware e instalación, que te lo explica todo. Es decir, si tú ahora mismo no sabes lo que es una Raspberry Pi, mírate este vídeo, porque te va a explicar una persona que no tiene ni idea de lo que es, te va a explicar cómo comprar todos los elementos que necesitas para hacer esta cámara de fermentación, cómo comprarte una Raspberry Pi, cómo instalarle el NUPS, que es esta especie de arranque, sistema de operativo múltiple, donde vamos a poder luego cargar el Raspbian, que es la Debian basada para Raspberry Pi, y desde allí instalarle el algoritmo, esos programas de Brewpee, y a partir de aquí ir probando, haciendo prácticas con el mosto. Bueno, también hay que hackear una nevera, que esto lo comentaré el próximo día. Pero hay que conseguir una nevera vieja y hackearla para que nos consiga el rango de temperaturas. Y bueno, si os podéis pasar... Espera. Hackear una nevera. ¿Cómo? No lo sé. Se puede. Bueno, supongo que con el termostato y el... hay una... Lo llaman Spark. No sé cómo... Si tiene una traducción. Es una especie de hardware que te vende esta gente, donde van conectados con unos relés los sensores. Y a partir de aquí creo que debe controlar la temperatura para conseguir... El rango de la temperatura del mosto vas a conseguir una exactitud de 0,1 grados a Celsius. O sea que está muy bien. Y no sé, está muy muy interesante. La verdad es que me ha hecho gracia poder ver físicamente, o sea, ver un proyecto hecho realidad de software libre con cerveza, ¿no? Casera por en medio. Y hay todo un mundo de una legión de gente que lo está haciendo, y sobre todo para poder continuar haciendo cerveza en verano, que si no estás muy limitado por las temperaturas que tengas, ¿no? No sé, ¿se ha entendido un poco lo que he explicado? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis interesante? Cervezas y Debian. A mí me parece perfecto. Eugenio, bien, ¿no? A mí me intriga eso de hackear una nevera. ¿Pero qué pasa si la nevera usa una firewall que está bien? ¿Cómo lo haces? Bueno, ya sabes que tratándose del cangrejo, ya. Es una broma. Tratándose del cangrejo, no vamos a encontrarnos una nevera con internet de las cosas. Vamos a encontrarnos una nevera de hace 15 años o 12. Pero bueno, que sí. No. Pero luego ¿qué? ¿Vas a cifrar la comunicación con la nevera con OpenPGP? Sí, le voy a poner un Tails y ahora vemos. No, en serio. Si lo consigo hacer ya será mucho, porque aquí, aparte de ser un poco de manitas con Debian y con el software libre, tienes que ser un poco de manitas con la electrónica y el tema de soldar, perforar y poner los sensores. Pero bueno, hoy quería presentar un poco el proyecto este del Brewpee y el Brewpie, ¿no? y el próximo día miraré este del tema de la nevera y miraré de concretarlo un poco más. Pero bueno, me ha hecho mucha gracia encontrar este proyecto en este foro de cerveceros caseros españoles. A mí me interesaría ver el resultado. ¿Verlo o beberlo? Me gusta Jesús, porque siempre me sacas del tema, ¿eh? De que tú quieres probarlo esto, ¿eh? Somos dos. Sí, a ver. Bueno, voy a necesitar asistencia técnica, o sea que voy a tirar de vosotros, y que más que con oro líquido, ¿no? Pues una cosa, estoy mirando la web y por lo que veo tiene como una interfaz web, ¿no? Lo he dicho, pero en teoría esto, tú tienes la Raspberry Pi o el ordenador, lo puedes conectar a internet y es un servidor. Es decir que vas a tener la información online y actualizar cada momento de cómo está la evolución de la temperatura, con registros, con logs. Y incluso, aún no sé si se puede modificar desde fuera, pero creo que sí. Puedes modificar el rango de temperatura, porque, por ejemplo, si quieres que los 3 o 4 últimos días de la fermentación baje la temperatura o suba la temperatura, pues lo puedes hacer, ¿no? La verdad es que es muy moderno y es alucinante. Vamos, que puedes estar de vacaciones controlando tus cervezas. Creo que sí. Haciendo experimentos con temperatura. Esto es impresionante. Es que es lo que iba a decir yo. Me recuerda mucho al tema este de domótica, de la casa inteligente, de que tú puedes apagar las luces, encender la calefacción desde el móvil y tal. Sí, es un poco eso, ¿no? Pero mejor que la domótica. Mejor porque hay cerveza, ¿no? Y ahora vamos con la sección de Jesús, el boletín hacktivista. ¿Qué nos cuentas tú en tu sección hoy? Pues hoy os contaré una cosa interesante. El otro día estuve pensando sobre la sección y, bueno, siempre había pensado solo hablar de activistas, pero ¿por qué no hablar también de activismo? Y había pensado pues de hablar sobre un libro que explica un poco que es ser activista, y os estoy hablando de un libro que se llama El pequeño libro rojo del activista en la red, de Marta Peirano, y con prólogo de Edward Snowden. Es un libro que me lo leí hace 2 meses o un poquito más, y que me encantó. Me encantó porque es un libro, creo que son de 130 páginas, que se lee muy, muy fácil, y que para la persona que lleva tiempo siendo activista del software libre, pues le gusta porque entiende muchos conceptos de los que habla y se acuerda de esos conceptos y de historias que explica. Y para quien no sea activista o que se esté iniciando, es un gran libro para aprender mucho. Porque el libro al principio explica una serie de historias y explica la razón de por qué es importante cifrar datos. Y cuando lo lees dices, hostia, pues, o sea, todas las historias que explica, cuando estás pensando en ellas dices, hostia, si hubiera cifrado no hubiera pasado eso. Entonces te explica de una manera muy sencilla y muy clara por qué es importante cifrar. Y luego, a continuación, bueno, hay cosas muy interesantes en el libro. Hay una sección que te explica medidas de emergencia cuando nos conectamos desde una wifi pública. Explica qué hay que hacer en caso de que te quieras conectar a una red wifi abierta, pero quieres ser anónimo en la red, por así decirlo. Me gusta mucho, son 10 puntos. El primer punto es no lo hagas. Entonces ya podéis imaginar por dónde va el tema este. Y luego ahí, por el final, te explica conceptos básicos. Conceptos de cómo establecer una VPN, cómo configurar los DNS. Explica además todos los pasos que hay que hacer en tanto GNU Linux como Windows o Mac, siempre remarcando que si queremos seguridad y privacidad es mejor hacerlo en GNU Linux. También explica, pues habla de Tor, cómo instalar Tor, desde dónde se puede descargar, habla también de los móviles, cómo ser anónimo también allí, no solo en tu ordenador. Habla de Tails, la distribución esta que hizo Snowden. Habla de cifrar datos en discos duros. Habla de muchas cosas que pueden ser muy interesantes para alguien que se está iniciando y, ya digo, muy interesantes para alguien que ya se ha iniciado. Y no sé si os lo habéis leído vosotros o habéis escuchado escuchado hablar de este libro, pero yo lo recomiendo realmente. A mí me suena la autora. ¿La autora no es del no escribía en El Público? Escribía en vale, el diario. Vale, en el de Ignacio Escolar, vale. Leo. Y es la autora del vídeo de que hemos comentado algunas veces sobre, sí, sobre privacidad. No sé si te acuerdas. Vale, vale, ya la ubico. Sí, sí, el vídeo este que del TEDx de Marta Peirano, que hablaba de por qué me vigilan si no soy nadie. Si no tengo nada, no soy nadie. Es un gran vídeo, es un gran vídeo. Yo lo había escuchado este libro, sí. Lo conocía. Lo que no sabía exactamente a quién iba dirigido, ¿no? A qué público iba dirigido. Por lo que me dices, puede ir tanto a gente que le interese el tema y que acabe de llegar a este mundo, o a activistas, o a gente ya conocedora para tener otra visión o a profundizar conocimientos, ¿no? Sí, sí, la verdad es que la primera parte es a mí me gustó mucho, es la que más me interesó, porque te explica conceptos básicos, por así decirlo, conceptos y te explica qué organizaciones están detrás de todo el tema este, te explica quién es la NSA, qué empresas están implicadas en temas de espionaje, explica también un poco el caso Snowden, está muy bien. Habla, creo que también un poco de WikiLeaks, también habla del software libre, que eso está bien, y luego quién hace como un pequeño análisis de quién vigila en la red y todo. De hecho, a mí me interesó mucho. Sí, sin software libre no hay libertad ni privacidad, ¿no? Sí, bueno, lo intenta remarcar, ¿eh? Todo y que en la última parte habla también de Windows, o sea, habla de cómo ponerte una VPN en Windows. Siempre remarca que la mejor opción es que todo lo que estemos usando para ser anónimos en la red y ser un activista sea siempre bajo sistemas operativos libres. Sabéis que soy filólogo, ¿no? Miedo, vale. Miedo me das. Sí. No, es una pregunta muy técnica, pero muy sencilla de resolver. ¿Nos puedes dar los datos de publicación del libro para que podamos buscarlo? O sea, año, editorial y dónde lo has comprado. Si lo has comprado o dónde lo has conseguido. A ver, aquí está. Está publicado la primera edición en enero del 2015. Creo que la editorial es eldiario.eslibros junto a Roca Editorial. Y yo me lo compré, creo que tengo aquí las pegatinas. Siempre guardo las pegatinas de donde me lo compro. Yo me lo compré en el Abacus. Es un sitio que no me gusta comprar, pero Abacus es una cooperativa de papelería y libros que solo existe en Cataluña. Así que no sé si en la Comunidad Valenciana también, pero supongo que cualquier librería más o menos grande debería poder estar, o al menos poder ser encargado, porque si la editorial es El Diario, pues esto no es una editorial pequeña ni nada. ¿Tiene el número de ejemplares de la tirada? Pues no lo sé. No sé. Eso no sé sería donde has encontrado los datos. Bueno. Sí, ya, pero me sale el ISBN, depósito legal. No has dicho cuánto es la tirada, vale. No pasa nada, pero si es El Diario, supongo no. Que una de 5.000 como mínimo seguro. Bueno, vamos, que estamos hablando de un libro que se puede conseguir. Sí, o sea, además es reciente. Y a lo mejor está en formato digital también, ¿no? Pues eso no lo sé. Bueno, no quien, lo sé, quien, quien te interese eso... y encontrar la información, y podemos dejar algún enlace también. Luego lo miramos para cuando ponga la descripción del podcast, si podemos encontrar algún enlace de donde pueden conseguir este libro. Es que este libro me enteré de este libro me enteré por un programa de radio que escucho, sí, que es Carne Yo lo escucho, Cruda, no sé si habéis escuchado alguna vez, que bien, es genial. Pues que yo te... pues hablaban de, era una entrevista a Marta Peirano y a, te lo digo ahora, a otra persona que no me acuerdo cómo se llama, a Javier de la Cueva, que les hacían una entrevista por dos libros, a Marta Peirano por El pequeño libro rojo del activista en la red y a Javier de la Cueva por Manual del ciberactivista, que es un libro que también tengo y que me tengo que leer, que me lo regalaron para Reyes y está aún por leer. Y la verdad es que me leí primero este, el de Marta Peirano, porque me interesó más la cómo hablaba, y también por el vídeo este del TEDx, y dije, bueno, lo tengo que leer. Y la verdad es que es una manera muy fácil de entender qué es ser activista, y sobre todo qué significa ser activista en la red y lo que comporta ser activista en el software libre. He encontrado el libro en formato digital en Amazon, así que si está en Amazon debe estar en otros sitios también. Perfecto, muy bien. Yo la verdad es que esta chica, esta periodista, comunica muy bien y la verdad es que lo hace muy bien. Supongo que si el libro está en la misma línea de lo que he escuchado y he visto de ella, pues tiene que llegar muy bien la información. Y hay que hacer el trabajo que hay que hacer, ¿eh? Yo pienso que hay que hacer un trabajo de divulgación desde los que empiezan hasta los que ya estamos dentro. Es muy importante. Acabamos el podcast con la última sección, Dev Null, el puto sitio donde van los runs y demás cosas extrañas. Es que, a ver, señores de SystemD, a ver, ¿cuál es la idea que tenéis? Es que, ¿qué hacéis? ¿Por qué existís? Es que es así, me tenéis anclado y esclavizado con un montón de mierda. ¿Qué hacéis vosotros, en serio? Iros, desapareced, por favor. Me da igual que XFCE consuma menos. XFCE es un gran entorno de escritorio, pero me da igual que consuma menos que KDE o Gnome, porque me sobra la RAM. Tengo mucha RAM, me da igual. Sí, pero una cosa, Gnome sigue siendo el peor escritorio que existe. Estoy en de acuerdo, y por eso lo uso. Y tú también, Jesús. Oye, pues también otra cosa, instalar Arch Linux tampoco es tan complicado. No entiendo también este ego que tienen algunas personas de superioridad. O sea, ¿por qué? Si no es tan complicado. No está complicado. Yo tampoco nunca lo he entendido, ese ego de mucha gente de he instalado Arc. Me da igual. Si el problema es mantenerlo. Ahí está. Después. Ahí está. El problema es mantenerlo después de que un señor como Alan McGrath eche para atrás el sistema de DKMS para VirtualBox una vez y otra vez. Por ejemplo, señor Alan McGrath. Oye, y otra cosa, si yo que soy administrador de sistemas, y para todos los que trabajan de administrador de sistemas, si trabajáis con datos sensibles, oye, nada de formatear el disco duro 30 veces. Las cosas se hacen de verdad. Si tienes que destruir esos datos, trituras el disco duro. No quiero dar nombres, pero Sergio, si alguien tiene un blog sobre Linux, por favor que escriba mínimamente bien, porque Yo puedo perdonar alguna que otra errata ortográfica o lo que sea, pero por favor, cuando alguien escribe una entrada, por favor, que sea entendible. Por favor, que tenga un principio, un medio y un final. No voy a dar nombres. Sí, cifrar es libertad. Ha sido un placer y cualquier comentario, sugerencia, idea, no dejéis de no os la calléis, dejadla en los comentarios de iVoox, en los comentarios del blog, en las redes sociales, y siempre, como siempre, es un placer poder colaborar con Vera Sevich. Igualmente, un placer, y nos vemos la próxima semana, de aquí a dos semanas, y bueno, que la fuerza os acompañe. Recordad que nos podéis encontrar en las diferentes redes sociales por el Brasibit, el hashtag, y bueno, este podcast ha sido creado con la licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivadas. Pues un abrazo a todo el mundo, muchas gracias por la escucha y nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego.